Acá en Cañuelas hay varias UDI, pero es necesario seguir por más, porque hoy cada familia, cada mamá, cada papá necesita salir a ganarse el pan. Y esta es una manera de tener a nuestros niños contenidos. Esta es la primera infancia. Y en la primera infancia está el desarrollo total de lo que va a ser nuestro futuro. Siempre es lindo venir acá, Máximo Paz, me siento muy querida. Y además, es esto que decía Marta, ¿no? Muchas veces la gente tiene un imaginario colectivo en el cual hablan de las cooperativas, los y las cooperativistas, como si fuera todo de una clase de menor calidad. Pero cuando vos venís acá a Máximo Paz y ves todo lo que construyeron estos cooperativistas y estas cooperativistas, te das cuenta de que no, que es todo primera calidad y que realmente hay que estar orgullosos y orgullosas de pertenecer a esta organización. Ustedes tienen una frase que dice, somos lo que hacemos. Y son eso, son compañeros y compañeras que se levantan todos los días a la mañana, bien temprano, y salen a estar cara a cara con otros vecinos y vecinas y pensar qué es lo que necesitan y dialogarlo con ellos y con ellas. Y de ahí surgen el jardín de acá al lado, la Casa de la Mujer, que fue la primera casa refugio de Cañuelas, esa solidaridad que ustedes tienen. Ojalá que nos haga invencibles a todos y a todas, porque necesitamos que en este octubre eso que ustedes hacen y que decía Marta recién, ese Estado que está presente a través de ustedes, ese Estado que da los recursos económicos para que ustedes puedan construir y que además puedan tener a estos compañeros y compañeras trabajando en estos lugares, en este jardín para niños y niñas de 3, de 4, de 5, que no solamente le da el espacio a los cooperativistas, sino también a otras personas de su comunidad y que son tan importantes, porque nuestros niños y niñas no pueden estar solos en la casa y la verdad que no los podemos dejar en cualquier lado. Tienen que estar en lugares de contención, tienen que estar en lugares de calidad y tienen que estar en lugares donde se les enseñe. Que no vayan simplemente a pasar el día y a estar 8 horas en un lugar como si nosotros creyéramos que este lugar es un depositario de niños y niñas y pasan acá el tiempo y yo voy y salgo y hago cosas por hacer. No, nuestros niños y niñas tienen que estar contenidos, tienen que estar cuidados, tienen que tener un lugar de calidad como es este y tienen que tener educación. Yo represento una organización que en 12 años ha logrado un montón de cosas. Siempre digo, ella es la cara del jardín, Ceci es la cara del Vygotsky, yo soy la cara bonita de la organización, esto tiene que quedar bien claro, ¿no? Porque, claro, también soy el perro malo de la organización. Es como el pitbull, es lindo, pero hay que tener cuidado. ¿Por qué llegamos acá? Porque somos tenaces y porque tenemos básicamente un proyecto propio. Esta organización tiene un proyecto. ¿Por qué un jardín comunitario? Pues nosotros agradecemos muchísimo la educación pública. Y Sandra Cardoso ha hecho de esa educación, la verdad que un progreso para Cañuelas, creo que en años. Yo hace 12 años que vivo acá y nunca lo había visto. También hay que reconocerlo. Pero la educación pública tiene que ayornarse a los nuevos tiempos. Y no solamente con los edificios, sino con el contenido. A nosotros nos pasa que los peques, ¿dónde está Cecilia? Ahí está. Los peques que se van del Vygotsky no quieren ir al jardín. Porque es otro trato. Yo soy maestra jardinera. Hace muchos años que dejé de ejercer. Dejé de ejercer el día que dije que ya no me podía agachar ni podía estar al 100% del trabajo con los pibes. Porque no es cualquier cosa trabajar con pibes. Esos pibes después van a crecer y se van a poner un guardapolvo blanco y se van a institucionalizar. Y esos pibes en algún momento, como digo yo, van a administrar mi jubilación. También hay que cambiar la educación. También hay que ver los contenidos. También los docentes tienen que rever qué y cómo hacemos las cosas. Entonces, por ahora nosotros podemos hacer lo nuestro. Y nos llena de orgullo. Y seguimos construyendo. Terminamos un gimnasio, terminamos una panadería, estamos construyendo un edificio acá al lado. Estamos construyendo la Casa de la Mujer. Nosotros seguimos construyendo Cada ladrillo se hizo con plata del Estado, con trabajo genuino del Estado. Nosotros, los cooperativistas, tenemos trabajo genuino, a ver si les entra en la cabeza. No queremos patrón, tenemos trabajo genuino y está acá. Ustedes pisan el trabajo genuino. Y así como el jacarandá quebró, porque hay que decirlo, el jacarandá quebró porque el dueño del jardín de colegio, jardín, primaria, secundaria, no hacía los aportes de la gente. Y después pedía el subsidio del Estado. Pero no es que quebró porque la crisis económica quebró, porque era chorro, no sé ni quién es, yo ni lo conozco. Pueden mandarle el video, no hay ningún problema. No hacía los aportes del Estado, de los trabajadores. Entonces, el Estado no nos subsidia a nosotros. Nosotros somos socios del Estado. Cada salario y cada anexo que el Estado le paga a nuestros compañeros, se los paga por un trabajo que hacen y acá lo pueden ver. Pueden venir cualquier día a cualquier unidad productiva y nuestros compañeros nadie le regala la plata del Estado. Ahora sí el Estado va a salvar con grandes fortunas a grandes empresas que quizás tienen mucho menos trabajadores que nosotros. No puede no ser política este discurso, claramente que no puede. Tenemos un montón de gente acá que trabaja en la actividad privada y sus hijos, sus esposas o sus esposos trabajan en esta cooperativa. Tenemos cooperativistas que además tienen otro trabajo y además tuvimos la suerte, y lo digo ahora porque lo anunció Massa en un acuerdo con Juan Grabois sobre un lote para cada familia. Nosotros tuvimos la suerte de hace un año comprar 38 hectáreas para que 500 familias de nuestros compañeros tengan lote propio. Y no es todo, no somos lo mismo, claramente no lo somos. Lo que tiene que hacer el Estado es controlar dónde va la plata que le da a nosotros y a los municipios, a las provincias, pero tiene que controlar porque la plata del Estado es plata de todos. No es que alguien, yo saco plata de mi bolsillo y la pongo. Es plata de todos que tiene que ser bien administrada. Bueno, cuando hablan de nosotros, vengan a conocernos. Vengan a ver lo que hacemos y quiénes somos. No me hagan un reportaje a mí, siempre se los digo. Y doy gracias a Dios que esté Lana Campó, porque él también lo dice. Si quieren conocer una organización, vayan a verla. Porque hablar en Facebook es muy fácil y muy cobarde. Pero laburar todos los días, proyectar y tener la responsabilidad de más de 1.600 familias de cooperativas constituidas, porque somos empresas sociales, compañeros. Y acá lo tenemos a Miguel, ahora lo miro bien. Empresas sociales, nos levantamos todos los días a ganarnos el mango. Así que empecemos a que la sociedad nos empiece a mirar diferente, porque cuando se caen del sistema, los recogemos nosotros. Por suerte los recogemos nosotros.